De pequeño tenía sueños fantásticos, como cuando me dieron un carro de plástico. Lucho por algo, solo quiero avanzar, cambié mi forma de pensar y el cambio fue drástico. Ciclo básico y luego secundaria. Mi primera novia no fue tan necesaria, y no que yo les quiera llevar la contraria, pero su mentalidad está en una situación precaria. Por esto me la vivo y aquí sigo. Todo lo que está pasando, no estoy alucinando. Digo, dejé la pena, barrí la escena, y como un criminal deseado por todas las nenas. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Paros en una esquina mientras la gente murmura. Es una estructura, entre ellos se capturan. La mayoría del tiempo se le corren a los juras. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Paros en una esquina mientras la gente murmura. Es una estructura, entre ellos se capturan. La mayoría del tiempo se le corren a los juras. Ah, hay un problema oficial. Sí, yo ando tranquilo porque yo ando legal. Sí, sí, yo salgo a vacilar. Trabajo toda la semana y me la busco legal. Me gato la quincena. Yo no fumo mota, mi vicio son las nenas. Y si hay algún problema, yo ando legal. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Paros en una esquina mientras la gente murmura. Antes de que existiera el reggaetón, ya sonaba todo el mundo la sopa de caracol. No se pregunta quién fue el primero. Si antes de Amado Carrillo estaba matado y estero. No predijo el fin del mundo la cultura maya. Tampoco de que se iba a robar el mundo Lica Maya. Desde el centro del centro de América Latina, nosotros fuimos potencia en la época precolombina. Por eso me la vivo y aquí sigo. Todo lo que está pasando, no estoy alucinando. Digo, dejé la pena, barrí la escena. Y como un criminal deseado por todas las nenas. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Paros en una esquina mientras la gente murmura. Es una estructura, entre ellos se capturan. La mayoría del tiempo se le corren a los juras. Antes de que existiera el reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Antes de que existiera el reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Tumba, retumba y suena. Tumba, retumba y suena. Tumba, retumba y suena. No olviden sus raíces, olvidaron quiénes eran. Hombre, voy a poner pausa porque de casualidad vi un mensaje de Cayu. Mira, Cayu, cante cabrón, no voy a poner una de las viejas porque estamos escuchando las de... Combinación de estilos y ritmos a la vez. Combinación de estilos y ritmos a la vez. Combinación de estilos y ritmos a la vez. Por eso todos conocen al L.I.C. No me influye, tu crítica no reconstruye. Así que déjate justificar, no contribuyes. El disque talento tuyo nada te atribuye. Puedo llamarse en iguales y te sustituye. Para muchos un talento y para otros un wirri la gran puta que vino a robarse el show. Pegando el ritmo playero si le molesta, porque a todos ustedes lo que le faltaba es flow. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Procuran, facturan, pero los otros no duran. La mayoría del tiempo se le corren a locura. Procuran, facturan, pero los otros no duran. Paros en una esquina mientras la gente murmura. Es una estructura, entre ellos se capturan. La mayoría del tiempo se le corren a locuras. L.I.C. Dígame mi leak, Amaya the leak. Drake's on the track. DJ Rex. Delica Maya acaba de llegar. Delica Maya.